Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola de nuevo, un día más. Bienvenidos, bienvenidas a este directo en Mindalia.com. Estoy encantada de poder compartir este espacio-tiempo con vosotros y también, por supuesto, con una invitada muy, muy especial que tenemos hoy. Ella es Cristina Soria y viene a hablarnos con un título que es Evita discusiones, gestiona conflictos y mejora la comunicación. ¿Quién es Cristina Soria? Es muy conocida aquí en España. Es escritora, periodista y coach con amplia trayectoria en programas televisivos. Y bueno, hoy viene a hablarnos de esas parejas que quieren mejorar su comunicación, mejorar su gestión de los conflictos y emocional, y también a presentarnos su último libro que salió hace muy poquito y estamos encantados de que pueda hablarnos de él aquí en Mindalia. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias, un gustazo para mí estar este ratito con vosotros y encantada de poderos hablar de relaciones de pareja y de mi último libro. Pues Cristina, me gustaba mucho que antes de que iniciásemos el directo me decías, este libro no está especialmente dedicado a parejas tóxicas, parejas que, con casi toda seguridad deberían replantearse la continuidad de la relación, sino a esas parejas que, bueno, van a ir atravesando diferentes etapas a lo largo de la relación, algunas más sencillas, otras un poquito más complicadas, pero que quieren de alguna forma pues sobreponerse, ¿no?, a todo eso y que su relación funcione. Si te parece, vamos a hacer una pequeñita introducción. ¿A quién va dedicado este libro y esta charla que vamos a tener hoy tan bonita? Mira, va dedicado a parejas. No tienen por qué ser todas heterosexuales, porque también la convivencia tiene sus roces en las relaciones de parejas homosexuales. Lo que pasa que sí que es verdad que tiene una introducción en cuanto al comportamiento del hombre y la mujer, que hay ciertos choques que posiblemente en las parejas homosexuales no existan. Pero va dirigido a parejas con relaciones sanas. Cuando hablamos de no relaciones tóxicas es porque no trabajamos la dependencia emocional o esas relaciones en las que hay esa lucha, ¿no?, entre esas dos partes, sino relaciones que, bueno, que han empezado hace X tiempo, que con la convivencia se va deteriorando esa relación, nos vamos cansando, hay veces que nos apetece estrangular a nuestra pareja y a nuestra pareja a nosotros, seguro. Y también me parece súper interesante para gente joven, para que vea que convivir en pareja, que se ha hablado mucho de si el amor es eterno o no, si se puede mantener la pasión de pareja o no, sepan y aprendan a que mantener una pareja sana en el tiempo implica trabajo, implica intención, ganas de hacerlo y que con una serie de claves y con esa disponibilidad para tener una relación sana, claro que una relación puede ser duradera, sí, claro que puede seguir estando el amor y claro que puede seguir y debe seguir la pasión dentro de la pareja. Ahí está. Me encanta que nos hagas esta introducción, ¿no? Porque precisamente, bueno, todos sabemos que el inicio de una relación es normalmente bastante sencillo, ¿no? Porque yo doy mi mejor versión, ¿no? Para que no haya ningún conflicto y encantarte como pareja y tú das la tuya, pero después pasan cosas, ¿no? Y más con la convivencia, como tú dices, que las convivencias, hay que estar bien atentos, que es un trabajo arduo. Ahí está, fíjate, la convivencia, la llegada de los hijos, cómo cortamos ese cordón umbilical que también se aborda en el libro con nuestras familias, que muchas veces, ¿no?, ese cordón nos lo cortó la matrona o el ginecólogo o ginecóloga, pero que luego ha seguido de forma invisible con nuestras familias, ¿no? Esas cargas que vamos llevando también a medida que nuestras familias, nuestros padres se hacen mayores. Y luego juega un papel súper importante también el estrés. Es decir, cuando nosotros iniciamos una relación de pareja, sobre todo si esa edad es temprana, pues ni te cuento, ¿no? Porque la mayoría de los casos tenemos la fortuna de tener nuestras necesidades cubiertas, cambia mucho a cuando va avanzando el tiempo y empezamos a tener otra serie de obligaciones y otra serie de desgastes y de repente tenemos trabajos a los que nos volcamos 100% y vemos cómo se merma nuestra relación, igual que cuando llegan esos hijos, ¿no? Que a veces que perdemos el foco de cuál es nuestro lugar en la pareja y solamente nos centramos como progenitores. Y luego también entender que obviamente las relaciones a lo largo de los años van evolucionando y nos tenemos que ir amoldando si queremos seguir manteniendo esa relación de pareja. Eso siempre que nos compense, ojo, si no nos compensa, tú por tu lado y yo por el mío y fantástico, cuanto antes mejor, para no hacernos daño. Pero cuando esa relación compensa, claro, al final vamos pasando por etapas. Las mujeres también, hay etapas nuestras muy propias de las mujeres, que es esa menopausia en la que hay una serie de cambios hormonales, que los hombres también tienen andropausia, pero se ve de otra forma, ¿no? Y se experimenta de otra forma, pero las mujeres parece, ¿no?, que a partir de una edad y cuando llega la menopausia, pues se producen esos cambios que también nos afectan interiormente y emocionalmente y también en la relación con nuestra pareja. Y a mí no me gusta dar por hecho, y te hablo con conocimiento de causa, ¿por qué? Porque yo llevo 23 años de matrimonio, por eso escribí este libro, este año hago 24 años, pero llevo 4 años antes de noviazgo, más 3 años antes como amigo. O sea, creo que nos conocemos lo suficiente y bastante, ya nos engañamos. Toda la vida. Claro, toda la vida. Entonces, al final lo que yo digo es me resisto a acomodarme en mi relación de pareja. Me resisto y es algo que he tenido que ir aprendiendo también con el tiempo y que nos hemos tenido que aprender a acoplar y a comunicarnos a que, bueno, estamos juntos, oye, y ya todo está hecho y nos mantenemos como compañeros de piso más que como pareja. La pasión es igual que el amor, hay que seguir entrenándolo, no podemos aflojar, ¿no?, nuestra intención de seguir atrayéndonos por nuestra pareja, sintiéndonos atraídas, nosotros también que nos atraiga nuestra pareja, teniendo esos momentos de encuentro, esas ganas de estar, de también adaptar nuestra sexualidad a medida que pasa el tiempo, saber esquivar también, ¿no?, esa convivencia. Muchas veces lo que provoca es que nos desconectamos porque en la mayoría de los casos somos las mujeres las que llevamos más carga y no nos sentimos acompañadas. Y luego, ¿cómo va a ser mi relación íntima con mi pareja si yo me siento poco acompañada? Son diferentes aspectos que hay que tener en cuenta y que por eso he querido abordarlos en este libro también con el conocimiento de expertos y de especialistas y siendo honestos de, oye, esto, como te decía al principio, hay que trabajarlo porque mi relación ahora no va a ser la misma que cuando empecé con mi pareja. Y ya no te digo si he roto una relación, tengo cargas familiares e inicio otra relación de pareja. Los elementos van a ser diferentes y tenemos que ser honestos, ¿no?, de que no soy la misma persona. Me parece súper importante, Cristina, que menciones la sexualidad, porque aunque lógicamente es un factor muy importante en cualquier pareja, pero tendemos a pensar que la sexualidad es algo que se va, no sé si deteriorando o disminuyendo, ¿no?, esa pasión, esa energía, esa vitalidad a lo largo de los años cuando ya somos muy mayores. Pero realmente también sucede en mujeres jóvenes y cuando esto pasa y de repente tienes menos ganas o iniciativa a la hora de tener esos encuentros con tu pareja, muchas veces directamente el pensamiento es: ya no le quiero, ya no estamos hechos el uno para el otro, esto se tiene que acabar y no soy capaz de dar ese paso, y probablemente no tenga que ser necesariamente así. Me gusta mucho que lo hayas mencionado porque también habrá mujeres relativamente, bueno, digamos adultas o mayores viéndonos, sí, y también las habrá jóvenes, y esto es algo que afecta a todas las parejas, indeterminantemente la edad. Claro, y date cuenta también que históricamente el papel de la mujer dentro de la pareja y en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, la mujer siempre ha sido la deseada, ¿no? Y el hombre era el deseante. Y en unas circunstancias en las que no hay ningún tipo de enfermedad, no hay ningún tipo de patología, sabemos que las mujeres cuando empezamos con la menopausia hay unos cambios también fisiológicos que se tienen que tratar y que se tienen que trabajar para que las relaciones sexuales no se vean mermadas. Cuando tenemos esa relación de pareja, el cambiar también y el ser conscientes de, oye, que yo como mujer también puedo ser deseante y mi pareja hombre puede ser deseado, esto cuando hablamos en relaciones heterosexuales, que a lo mejor yo lo que se ve de esa ausencia de relaciones sexuales es la punta del iceberg, pero que dentro lo que hay es una insatisfacción personal, una falta de autorreconocimiento, una falta de no tengo espacios para mí, no me dedico tiempo para mí, estoy agotada, estoy estresada, todos son problemas. O sea, ¿cómo voy a desear yo nada, no? Y que en estos tiempos en los que también entran otra serie de elementos, como pueden ser la juguetería sexual, que ahora mismo hay muchas empresas que se dedican a ello, que también contemos con esa juguetería que en un momento determinado nos puede ayudar en nuestras relaciones sexuales, en volver a esa pasión, a esa excitación, a querer estar con nuestra pareja. Pero claro, esto es como todo. O sea, yo voy al gimnasio de los 20 a los 40 y a partir de los 40 dejo ir al gimnasio, obviamente mi músculo no será el mismo que cuando yo hacía ejercicio físico. Pues esto es exactamente igual. Yo quiero tener una relación de pareja con una sexualidad activa y además que las dos partes estemos satisfechas, y habrá que entrenar muchos aspectos y tendremos que seguir entrenándolos y no ver la sexualidad, que creo que es un aspecto importante del que se habla en el libro, como solamente el coito, ¿no? La parte más fisiológica. Ojo, la sexualidad también es acariciar a mi pareja y que me acaricie a mí. La sexualidad a lo mejor simplemente está en darnos las manos mientras estamos viendo una película o a lo mejor en organizar una cena romántica. La sexualidad también está en volver a besarnos como nos besábamos al inicio de la relación, que ahora parece que te das el beso en el aire. Todo eso también es sexualidad, no solamente es el acto físico. Entonces, hay veces que solamente pensamos en la sexualidad como esa parte final, como algo finalista, y no nos damos cuenta que hay otros aspectos que tenemos que seguir entrenando. Admirar a mi pareja, seguir buscando y encontrando esas partes que a mí me atraen de mi pareja. El que también yo a mi pareja le pueda hablar, y aquí entra ese elemento de la comunicación que es muy importante, de oye, yo me estoy pasando por este momento, por esta circunstancia, no me encuentro bien, a lo mejor estoy con una crisis existencial o profesional, a lo mejor estoy agotada o la otra parte, y te lo tengo que decir, es que no me siento con ganas de estar ni siquiera contigo, es que no me aguanto ni yo. Todos esos aspectos, cuando los llevamos, los entrenamos, y por eso digo que la gente joven que tendrá relaciones de pareja en el futuro, es importante que lo lean para que sepan que todo esto implica un compromiso, una intención y un trabajo, no como una tarea del calendario, ¿no?, en el que hoy vamos a trabajar esto en nuestra relación de pareja, sino que de forma natural y de forma orgánica sepamos que trabajar nuestra relación de pareja para que lleve a buen puerto significa trabajar diferentes aspectos de nuestra convivencia. Y fíjate, te diré otra cosa más, nuestros también. ¿Por qué hay tantas relaciones de pareja tóxicas? Porque pretendemos que nuestras carencias nos las cubran esas relaciones. Porque a lo mejor individualmente hay una parte de la pareja que carga con unas creencias, que carga con unas experiencias de vida, con unas expectativas. A lo mejor hay un niño o una niña herida. Y esa relación de pareja, lo decimos, es que es tóxica, es que parece que está angustiada, ¿no?, por, y reclama esa atención o ese amor. Es que, ¿cómo está esa parte de la pareja? Entonces, también hay que ser conscientes que nos tenemos que atender individualmente para poder tener una relación sana de pareja y en cualquier tipo de relación, ¿no? Pero que ese aspecto muchas veces se nos olvide. Parece que mi pareja es la que se recae toda la carga en que me complemente en todo lo que yo no me he trabajado por la razón que sea. No, mi pareja me complementará en cosas, pero no tiene que ofrecerme mis carencias, porque esas carencias las tengo que curar yo. Y eso también se habla en el libro, ¿no? Lo importante que es trabajar esa individualidad. Cristina, me gustaría muchísimo que tengamos una próxima ocasión en la que podamos dedicarnos un poco más en profundidad a parejas tóxicas, porque ciertamente la gente sufre mucho, ¿no?, cuando está en ese tipo de relaciones, y me encantaría que puedas darnos también tu opinión al respecto de eso, si tienes herramientas. Hace unos minutos has dicho una palabra que para mí es clave en una relación, en cualquier relación en realidad, pero estamos hablando de pareja, que es la admiración. Yo siempre he pensado que la admiración es como el cartel neón, ¿no?, que dice estoy enamorado porque te admiro, porque tienes cosas que realmente valoro muchísimo, ¿no?, y que me parecen súper especiales. Y cuando el tiempo pasa, tendemos a perder eso. Me ha encantado que lo menciones y me gustaría que vayamos un poquito más ahí. Cuando se nos olvida el por qué comenzamos con nuestra pareja, qué cosas tenía que admirábamos tanto, que nos gustaban tanto, que nos hacían tan felices. cómo volver a eso cuando hay momentos de crisis, ya sea, como tú decías, ¿no? Personal, estoy pasando por una crisis existencial o una crisis de pareja. ¿Cómo volvemos ahí? ¿Cómo nos posicionamos otra vez desde esa, bueno, desde ese punto de la empatía, del amor, ¿no? ¿Cómo harías tú? Fíjate, yo creo que trabajar la admiración viene también por a ver dónde queremos poner la atención. Si yo quiero poner la atención porque estoy en una situación caótica con mi pareja, porque veo que esto no sale hacia adelante, porque, ojo, no las dos partes de la pareja están en la misma situación o en el mismo momento, ¿no? Y a lo mejor hay una parte que le cuesta más darse cuenta de las cosas o que va a lo suyo, o que, mira, a mí esto, mis padres nunca se preocuparon de esto y a mí no me han enseñado a preocuparme, ¿no? Tú y yo tenemos una relación y punto. Yo creo que lo que ocurre ahí es que ¿en qué nos fijamos? A todos nos pasa. Cuando no estamos a gusto en un trabajo, ¿en qué nos fijamos? En todas las cosas negativas. Cuando ponemos nuestra atención en las cosas negativas, obviamente es lo que va a estar en primer plano y es lo que va a captar nuestra atención continuamente. Con lo cual, si yo quiero volver a reengancharme con esa pareja, a volver a admirar lo que yo le admiraba en aquel momento, entendiendo que también hay cambios vitales, voy a prestar atención a esas cosas. Es decir, es muy fácil, ¿no? Buscar los defectos en el otro. En nosotros mismos lo hacemos de maravilla y en el otro, cuando estamos enfadados, ese juez y ese criticón aparece de forma natural. Bien, pues vamos a callarlo un poquito, vamos a ponerle un esparadrapo en la boca y vamos a ver si en esa persona, como tú decías, ¿no? Con empatía, que tiene su propia experiencia vital, que está pasando por un proceso determinado, que a lo mejor tenía sus propias expectativas y que no se han cumplido, con esa empatía vamos a ver si todavía encontramos esas cosas que en un momento determinado nos enamoraron. Esas cosas que a lo mejor podemos decir, oye, qué habilidad, qué destreza, qué bien se le da esto, qué capacidad tiene para otra cosa. Que a lo mejor es algo opuesto a nosotros, que a lo mejor es algo que no nos corresponde, que es lo bueno, porque nos complementa así de esa forma, ¿no? Pero fijarnos en esos aspectos de, oye, si yo soy a lo mejor una persona que me gusta mucho, ¿no? Las relaciones sociales, salir, y mi pareja es más introvertida, vamos a lo mejor a admirar esa capacidad que tiene de introversión. Vamos a admirar a lo mejor esa capacidad que tiene para no ser tan explosivo o explosiva como lo soy yo. Entonces, se trata de ir quitando de nuestra atención eso que nos molesta. Hay una vez escuché a Alejandro Sanz que decía que estar enamorado es estar enamorado hasta de los defectos de nuestra pareja, ¿no? Esto es a lo mejor demasiado romántico, ¿no? Y suena un poco naif, pero sí que es verdad que obviamente entendiendo que nosotros no somos seres perfectos y que nuestra pareja no lo es, tengo que hacer el esfuerzo por ver si hay algo en él o en ella que en su momento me cautivó o que con los años soy capaz de reconocer, decir, oye, qué capacidad de sacrificio, qué capacidad de entrega, qué capacidad para reinventarse, ¿no? Qué capacidad creativa tiene que a lo mejor yo no la tengo y en su momento ni siquiera me di cuenta que la tenía. Entonces, ahí sí que fijamos la atención en las cosas que de verdad nos gustan de esa pareja y que hacen que las admiremos. Porque para mí sí que es importante admirar a la pareja que estoy porque implica que voy a aprender en el camino con mi pareja, ¿no? Y que yo también lo voy a sumar a mi pareja. Entonces, creo que es un elemento muy importante que muchas veces lo olvidamos porque nos enfrascamos en fijarnos en los errores o en los defectos. Cristina, nos preguntan a través de Facebook. Como sabéis, estamos emitiendo en multiplataforma, YouTube, Facebook, Twitch, Bound Live. Y nos pregunta LQ Jane, dice, ¿dónde puedo conseguir el libro? Bueno, recordamos que este libro se titula El libro que salvará tu relación de pareja. Qué bonito. Ay, el salvavidas. Yo siempre digo, si tú quieres salvar tu relación de pareja, te viene bien. Claro, primero hay que ver si tú quieres o no salvar tu relación. Una oportunidad o no, ¿eh? Si no, pues no compres este libro, regálaselo si quieres a otra persona, pero para ti a lo mejor no es. Nada, yo voy a recomendar que sí, que lo compréis, que salvéis vuestra relación de pareja con Cristina Soria. En la descripción de este vídeo en YouTube vais a encontrar el enlace para poder adquirir el libro Y si queréis más información, pues bueno, basta con buscar a Cristina Soria en redes sociales y vais a encontrar acceso directo a ella. Cristina, vamos con otra cosa que también me gustaría mucho conocer, ¿no? Tu percepción. ¿Qué sucede con las dudas? Las dudas son comunes a lo largo de la relación de pareja y hay, yo he visto terapeutas, ¿no? Bueno, romantizan quizá excesivamente y dicen, si tienes una duda, entonces no. ¿Sabes? Es como algo muy drástico. No sé, ¿cómo ves tú la duda? Quizá no tanto la duda si quiero o no quiero a esta persona, sino si soy capaz de compatibilizar mi vida con esta persona, si al final estamos yendo en la misma dirección o buscamos cosas similares, ¿no? En nuestro crecimiento como pareja. ¿Pueden darse dudas en algún punto de la relación? ¿Significan siempre que la relación tiene que terminar? No, y que existan, yo te diría que incluso que es bueno, porque hay algo que nos está resonando y que nos hace parar y recapacitar. Lo que pasa, claro, que la duda, si la dejamos solamente como duda, como algo pasajero y como ese run-run que tenemos aquí, no nos va a aportar nada. Ahora bien, si la duda me lleva a reflexionar, yo ahora mismo, ¿qué necesito de mi pareja? ¿Qué necesito que me dé que a lo mejor no me está dando, me está dando de una forma diferente? O yo le estoy dando realmente lo que necesita mi pareja. Si esa duda me lleva a una reflexión y a una toma de acción, es fantástica. No existen las parejas perfectas. No exigen las parejas exentas de dudas, de momentos en los que tú dices, oye, esto no funciona, o para que funcione tenemos que cambiar esto y lo otro. Es parte lógica de la vida de una pareja. No creo que las parejas que llegan, van mucho tiempo, estén exentas de discusiones, de puntos de vista diferentes, de momentos de crisis individuales, incluso que haya crisis de pareja. Pero si esa crisis de pareja y esa duda, o esa duda sobre mí misma, o realmente, a lo mejor la duda no viene por si mi pareja me puede aportar algo. Es que a lo mejor yo necesito en este momento de mi vida algo que no tiene nada que ver en mi relación de pareja, que me lleva a no poder convivir con una pareja y seguir el camino, necesito seguir el camino sola. Si esa duda me lleva a reflexionar y a tomar una introspección y a aprender de mí y a conocerme un poco más a mí y también tengo la capacidad, ojo, de comunicarlo, yo creo que la duda no siempre lleva, vamos, no creo, estoy convencida que la duda no siempre lleva al fracaso o al fin de la relación, pero creo que es importante que la utilicemos como un elemento de introspección, de saber ahora mismo qué punto estoy, qué necesito y hacérselo saber, que es otro de los puntos que también se trata en el libro. Creemos que nuestras parejas son adivinas y que por el simple hecho de conocernos y de llevar X tiempo con ellas, nos tienen que saber exactamente cómo nos sentimos en cada momento y qué necesitamos en cada momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ocurre es el efecto contrario. Nuestra pareja no se da por enterada. Nosotros vamos haciendo de ese enfado una bola gigantesca. Disparamos a diestro y siniestro porque ya llega un límite en el que ya nuestro neocórtex se paraliza y somos todo emoción. Y entonces, claro, el echar sobre esa persona, el responsabilizar a esa persona que tiene que saber y ser consciente de todo lo que yo necesito y que si no lo haces que no me quiere, estamos un poco confundidos. En cualquier relación, y por supuesto la relación de pareja, tenemos que aprender a pedir lo que necesitamos. Y entonces si yo en esas dudas me estoy dando cuenta que, oye, todo no funciona como yo querría. Yo ahora mismo estoy dudando si es verdad, quiero continuar contigo o no. Incluso las dudas de, oye, quiero formar una familia o no. Si yo me hago mi introspección y le digo a mi pareja, oye, mira, a lo mejor necesito tiempo, a lo mejor necesito espacio, a lo mejor necesito que hablemos más, a lo mejor necesito que nos comuniquemos desde otro lugar, porque habitualmente cuando lo hacemos es ya demasiado enfadados. Yo creo que las dudas es un elemento que está, que puede estar, y que nos puede ayudar a conocernos mejor individualmente y como pareja. Gracias, Cristina. Tenemos a Maribel Reyes, que nos escribe a través de YouTube y te cuenta un poquito, ¿no?, su experiencia. Y dice, Cristina, llevo 45 años de matrimonio. No ha sido fácil porque, como sabemos, somos muy distintos en todo. Pero es cuestión de entender esa parte. La hicimos bien. No me arrepiento de mi elección, nos dice, ¿no?, con 45 años de matrimonio. Y si te parece, vamos a incidir ahí en las diferencias, porque también sucede, Cristina, y supongo que tú lo habrás visto mucho, bueno, pues con tu larga trayectoria también como psicóloga, ¿no?, que lo que a veces durante los primeros años, todo parecían cosas en común y cosas que nos unían, va pasando el tiempo y parece que ahora todo son cosas en no común y que nos desunen, ¿no? Es también por la percepción que tenemos de la relación, porque aparte que por supuesto podemos cambiar y cambiamos todos, de hecho, evolucionamos y crecemos, pero es también cuestión, como tú decías, de saber dónde poner el foco cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y a veces las cosas pues se deterioran un poco. Te hago un matiz rápido porque si no luego se me pondrán todos en los pelos. Soy coach, no psicóloga, te lo digo para... No pasa nada, pero lo quiero aclarar, digo, porque a ver si va a haber ahí alguien con la piel muy sensible y la vamos a... Por favor, Cristina Soria es coach, psicóloga. No pasa nada. Es habitual. A ver, yo creo que pensamos que las parejas que nos parecemos más y que tenemos más puntos en común somos las que vamos a ser más duraderas. Lo ha dicho esta persona que nos está escuchando, ¿no? Ya 45 años de relación de pareja y son diferentes y posiblemente no daban un duro por esa relación en muchos casos, ¿no? Yo creo que el ser diferente siempre que sepamos acoplarnos, ¿eh? Porque también la relación de pareja se trata de ceder y de ser generosos. Cuando somos también diferentes... también yo creo que es un aprendizaje importante, porque todo lo que yo no tengo me lo está dando esa persona, ¿no? Entonces, no lo puedo ver el ser diferentes como algo que sea destructivo de la pareja, sino que puede nutrir la pareja. De hecho, hay parejas que no se parecen en nada, que tú dices, pero ¿cómo están juntos? Y llevan toda la vida. Pero claro, ahí hay que tener claro que hay que ceder y que hay que ser generoso con la otra parte y que hay que entender también las necesidades de la otra parte. Y si no, el permitirnos esos espacios, imagínate, ¿no?, que a mi pareja le encanta el deporte y se pasaría todos los fines de semana con un mando a distancia, no practicarlo, que esos son los meses, no verlo, y se conecta tu, y se ven todos los deportes, ¿no?, del mundo en el fin de semana. Y dicen, oye, es mi fin de semana, llevo toda la semana hasta arriba de trabajo y es mi momento y me voy a sentar aquí en mi burbuja, como yo digo, ¿no? El hombre es capaz de aislarse de todo por su composición del cerebro y es como, estoy aquí estupendamente, que no me digan nada, que no me molesten porque voy a estar todo el fin de semana viendo deporte. Y llega la pareja y necesita actividad, necesita... Hay un caso en el libro que relata esto, ¿no? Necesita relaciones sociales porque a lo mejor son casos de personas que, oye, que tienen inquietudes o que son activas o que se dedican a sus hijos y necesitan tener otras relaciones, ¿no? Y salir y divertirse y entretenerse. Aunque estoy todo el día aquí en mi rol de madre estupenda y elegido, pero que quiero otras cosas. Claro. O aquí hay una negociación y se habla y somos capaces, ¿no?, de llegar a un entendimiento, o va a ser insoportable. Entonces, en ocasiones lo que ocurre es, bien, ¿a ti te gusta el deporte o a ti te gusta salir a cazar los domingos? Pues yo a lo mejor decido martes y jueves irme al curso de no sé qué que me entusiasma. A bailes de salón, pongamos por caso, ¿no?, porque me encanta. O me voy a hacer unas rutas el fin de semana a la montaña porque me apetece. Entonces, claro, hay que buscar el equilibrio entre cada uno tenemos nuestros espacios porque tú no me vas a completar lo que yo necesito, pero tampoco desconectarse completamente. Por eso hablo de lo importante que es la generosidad y el saber negociar. Oye, ¿qué te parece si uno de cada 15, un fin de semana lo tuyo y otro fin de semana lo mío, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso aparece tanto durante el libro la comunicación asertiva y efectiva, no esa comunicación que es que tú, fíjate, el otro día dijiste, hiciste tal, no, porque tú, porque tu madre, no, porque tu hermana, no, porque tal. Entonces ya nos tiramos de los pelos, la guerra de los Rose queda en una mera anécdota y no llegamos a nada, ¿no? Y qué fácil, Cristina, es llegar ahí, ¿eh? Porque es sorprendente lo rápido de repente que te ves en esa posición y dices, pero ¿cómo he llegado aquí si yo no tenía intención de explotar? Pero es una mecha cortita, claro. cortita. Y luego también es verdad que hay personas que trabajan en ese triángulo, ¿no? De víctima, ¿no? De acusador. Y entonces, espérate, yo ahora me siento víctima y no te preocupes que voy a volcar toda mi rabia contra ti porque me he sentido víctima por tu trato, ¿no? De alguna forma. Es facilísimo. Pasa que también, fíjate, ocurre en ocasiones esas diferencias cuando hablamos de hombres y mujeres en relaciones heterosexuales, hay veces que no tiene que por qué ser que seamos muy diferentes en gustos, en hobbies, en necesidades. En el libro empiezo hablando de esas diferencias fisiológicas que hay entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Algo heredado, que no por ello tiene que ser la excusa que nos valga a todos, sino que seamos conscientes que el cerebro del hombre, por tradición ancestral, el hombre era el que salía a la guerra, el que cazaba, el que peleaba, el que protegía a toda la tribu, ¿no? A su cueva. Y la mujer era la que se quedaba cocinando, cuidando a los niños, cuidando si había ganado, se quedaba recolectando. Con lo cual, la mujer tiene una capacidad de visión de, digamos, de 180 grados, en las que aunque yo te esté mirando a ti, sé lo que está pasando aquí, sé que lo que está pasando allí. Porque mi cerebro se entrenó para ello. ¿Y el hombre qué hacía? El hombre que salía a cazar, mirada a túnel. Y salía a luchar, mirada a túnel, porque tenía que centrar su atención. Entonces, su cerebro se centró en desarrollar esa mirada a túnel. Esa es una pequeña diferencia que nos crea cantidad de conflictos en nuestro día a día. Con cosas tan tontas como abro la nevera, yo encuentro toda la primera y mi pareja nunca encuentra nada. Así, seguro de las personas que nos están viendo, esto les resuena. Pero hay algo más. El hombre, que tiene su composición hormonal, y la mujer también, la mujer, sobre todo, lo que más desarrolla es la oxitocina, esa hormona que es la que aparece en el amor, que es la que a las madres cuando no somos capaces de dar a luz también nos inyectan y que es necesaria para que se produzca la conexión con nuestro hijo y que exista esa supervivencia de nuestro hijo, ¿no? Y ese amor. El hombre también la tiene, en otra medida, pero también la tiene. Y el hombre lo que tiene es la testosterona, ¿no? Esa hormona que lo que le lleva es a la acción, a la lucha, ¿no? A la impronta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre tiene más testosterona que la mujer también tenemos testosterona. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante una situación de estrés, hombre y mujer reaccionan de forma diferente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situaciones de estrés, a los dos se nos incrementa el nivel de cortisol. ¿Qué necesita una mujer cuando está estresada? Recuperar su nivel de oxitocina. ¿Cómo lo va a hacer? Con sus relaciones sociales, hablando, comunicando, contando lo tremendo que ha sido el día, lo harta que está de la jefa, de la madre, del padre o del vecino del quinto. ¿Qué hace el hombre para recuperar su testosterona y que baje esa cortisol? Lo que necesita es meterse en la cueva, que es lo que hacía ancestralmente. Me meto en la cueva, me desconecto, por eso muchas veces no entendemos cómo pueden estar frente al televisor sin ver nada, sin pensar en nada, simplemente mirando una pantalla. Son capaces, porque están en su momento cueva. Entonces necesitan desconectarse al mundo. Claro, yo mujer, llego con mi problema del trabajo y estoy estresadísima, y mi marido también por su parte está estresado, y yo llego a contarle todo lo que ha pasado, o la bronca que he tenido con los niños, o el problema que he tenido con mi madre, o no sé qué, lo tengo que contar, y me encuentro con que mi pareja no me hace ni caso. ¿Por qué no me quiere? No, porque no puede. Porque mi pareja, que está estresado también, llega un momento cueva. Entonces, esto que es una anécdota y que es verdad que todos también podemos hacer por cambiar nuestra condición natural y lo podemos entrenar, ¿qué ocurre? Que yo llego y digo, es que mi marido ya ni me hace caso, no me escucha, o mi pareja no me escucha, pasa de mí, no le importa nada, fíjate, es que como estoy yo no puedo con todo, yo llevo la carga de todo, exploto. Luego que te diga que se quiera acostar contigo, le vas a decir, turú de la China. Y entonces llega, ¿no? Porque dices, ¿qué deseo voy a tener de acostarme con mi marido y que no me está viendo? Y llega el marido o la pareja masculina y es como, por favor, ¿me dejas de atormentar que necesito un Kit Kat 2 minutos para que yo me recomponga. Cuando sabes esto, es buenísimo. Porque cuando tú llegas estresada o llega el estresado, sabes perfectamente cómo tiene que producirse esta comunicación. Es tan sencillo como decir, ¿cómo estás? ¿Necesitas un momento cueva? Sí, no pasa nada. Cuando estés listo, hablamos. Porque yo necesito comunicarlo. Entonces, a continuación lo que hacemos es llamar a nuestra madre, llamar a nuestra hermana o el chat de amigas, que es maravilloso, que es un vertedero buenísimo el chat de amigas y que a mí me ha ayudado en escribir este libro una barbaridad. Claro. Yo querría estar en ese chat, Cristina. Bueno, no sé. Y es así. Entonces, claro, es que ya no es que nos gusten cosas diferentes o que seamos con personalidades distintas, es que de base ya somos distintos también. Y luego podremos entrenarlo, podemos desarrollar habilidades nuevas. Las mujeres cada vez están desarrollando más testosterona a medida que están tomando más puestos de poder. Y el hombre, hay muchos hombres que tienen la oxitocina hasta arriba en el momento que son padres. O sea, las cosas pueden cambiar y podemos hacer por, ¿no? Si mi pareja la veo sumamente mal, oye, voy a dejarme mi cueva a un lado y voy a escucharla. O a lo mejor yo decir, oye, te respeto de un momento, pero necesito hablar contigo. Y lo necesito contar, y te lo necesito transmitir. Porque nosotras comunicando es como nos desarrollamos esa oxitocina otra vez. Entonces, sabiendo esto, para mí ha sido, vamos, la ley fundamental. Y en mi casa hablamos así, ¿eh? A lo mejor somos 2 hombres y 2 mujeres, están en momento cueva, no les hagas ni caso. O sea, están centrados además a lo mejor en algo y tienen la capacidad de centrarse en una cosa y olvidarse el resto. Y nosotras, que nos han hecho creer que es un engaño, que podemos con 200 cosas a la vez, no entendemos por qué solamente es capaz de apretar un tornillo, estar apretando un tornillo, cuando nosotras estamos haciendo 200 cosas a la vez. Cuidado, que a lo mejor las que lo estamos haciendo más somos nosotras también, ¿eh? O sea, habría que hacer ahí también un trabajo de introspección. Pero para que veamos que esas diferencias muchas veces van más allá. Y si no las sabemos, si no las conocemos, es que es imposible. Es que vamos a chocar por todo. Vamos a discutir por cualquier cosa. Porque yo te pido el jersey verde y tú no lo encuentras en el armario, pero no ves que está en el armario. Entonces ya sales tú, hecho la bala, está aquí colocado porque sé perfectamente dónde se colocó este jersey. Y vamos a la bronca. ¿Por qué? Porque nuestra vida hoy en día es muy complicada. Porque tenemos muchos elementos de estrés. Porque tenemos que salir todos los días, parece que tenemos que salir a luchar, ¿no? Y tenemos que sacar adelante nuestra familia, nuestra profesión, a nosotras mismas y a ellos igual. Los elementos, las condiciones y nuestro entorno ha cambiado mucho. Y porque estamos muy sensibles y tenemos muchas ganas de bronca. Entonces, con quien mejor lo vamos a hacer es con nuestra pareja, que la tenemos al lado y que tenemos cierta garantía de que como nos quiere, pues a lo mejor nos aguanta un poco más, ¿no? Cristina, nos hacen una pregunta a través de YouTube que me parece muy interesante porque además justo antes también de salir a este directo tú me hacías un pequeño resumen y me decías, oye, es que discutir también es súper necesario, ¿no? Y nos dice Mario Acosta a través de YouTube y desde México, viva México, porque sitio más bonito, ¿por qué no discutir si la discusión ayuda a validar nuestros derechos o nuestras emociones, ¿no? Añado. Vamos a hablar de eso. Las discusiones son necesarias. Supongo que hay que saber gestionarlas, ¿no? Saber hasta dónde llegamos, ¿no? Dónde está ese red flag de decir, oye, por aquí no paso, porque entonces deja de ser una discusión claro, que vaya a tener algún sentido y comienza a ser un problema de verdad, ¿no? Que a lo mejor se nos va a escapar de las manos y no vamos a saber manejar. Pero vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí te parece? Es que para mí la discusión no creo que es normal, es necesaria y yo creo que hace crecer a la pareja. Ahora bien, el matiz que tú has dado, cómo discutimos, es lo que nos diferencia a unos y a otros. Es decir, la típica pareja en la que muchas veces las discusiones vienen por la no aceptación de las individualidades o porque nuestro ego se tiene que imponer ante el ego de nuestra pareja o porque tenemos roles equivocados y muchas veces adoptamos más un rol paternal, maternal que de pareja. Si estamos continuamente discutiendo y estamos con una bronca continua, eso no es discutir, señores. Eso es tirarse los pelos directamente y estar apuntando cada una de las cosas que hace nuestra pareja para luego echárselo en cara. Pero si nosotros tenemos puntos de vista diferentes y discutimos de todo, de economía, de política, de religión, de la vida, de espiritualidad, de cómo queremos que se eduquen nuestros hijos, y lo hacemos con un respeto y simplemente exponiendo sobre la mesa cuál es nuestro punto de vista, yo escuchar otros puntos de vista a mí me enriquece. Y además es algo que es, también es una ley vital que yo tengo, en la que no me dejo llevar por los extremos, sino que adopto más, como digo habitualmente, esa escala de grises, y en las que a lo mejor yo pensaba de una forma determinada y alguien me hace ver esa situación de otra forma o que se puede ver de otra forma. Entonces, cuando la discusión es para llegar a un consenso en el que, vuelvo a decir, hay que ceder, porque si hay puntos de vista opuestos en algo importante, que es importante para esa relación de pareja, esa familia, obviamente habrá que llegar a una negociación, discutir es bueno. Pero claro, discutir implica un respeto, discutir implica saber escuchar, pero de verdad, no ir, escuchar. No solamente estar pendiente de lo que yo quiero replicar, sino en escuchar a la otra persona de forma 360, que diría, ¿no? O sea, es decir, escucharle completamente, lo que implica la escucha activa, implica no cruzar ciertos límites, implica que no haya palabras ni gestos de abuso. Eso es discutir. Si yo cumplo con todo eso, yo creo que la discusión, como nos decían desde México, ayuda a que la pareja crezca. Y a mí me ayuda individualmente, porque si todos pensáramos igual, esto sería aburridísimo. Y creo que tener puntos de vista diferentes hace que crezcamos y que aprendamos cosas nuevas, pero siempre cumpliendo con esas premisas, ¿no? O sea, saber que tiene que haber una negociación en determinados momentos, saber que no hay que cruzar ciertos límites, que hay palabras, actos verbales y físicos que no hay que cruzar, y en el que yo tengo que aprender a comunicarme asertivamente sin echar las cosas en cara, y que además sepa escuchar a la otra persona y que desarrolle esa empatía para entender por qué piensa de esa manera. Cristina, tengo un millón de preguntas que me gustaría hacerte. Yo de verdad que voy a intentar que haya otro encuentro para que podamos, seguir hablando de esto, que es que hay muchísimo que hablar en cuanto a las relaciones de pareja, pero no puedo irme sin hacerte una última pregunta, y es precisamente, bueno, nos dice María del Carmen, no, perdón, ha sido Salomé, Salomé a través de YouTube dice: si se necesita tiempo y espacio es que no es por ahí. Imaginemos, Cristina, que tenemos una pareja ya pues estable, que estamos en una crisis, que no sabemos gestionar, y viene la pregunta del millón: ¿tiempo sí o tiempo no? ¿Es saludable el hecho de decir vamos a darnos un tiempo, necesito desconectar de esta situación y volver quizá con otra perspectiva? ¿O los tiempos normalmente no ayudan realmente a solucionar nada en la pareja? Todo depende. Y si el tiempo es de verdad, no se pone como excusa. Muchas veces necesito tiempo, no es por ti, es por mí. Vamos a ver si lo solucionamos. Creo que el tiempo lo que nos lleva es a enfriarnos, a enfriar esas emociones que están tan latentes y están tan en plena ebullición y que nos permite ver las cosas con perspectiva. Y hay veces que el tiempo o determinada distancia nos permite darnos cuenta también si eso que hemos dejado o que nos hemos permitido ese paréntesis, de verdad lo estoy echando de menos o no. Entonces, habrá muchas respuestas que nos demos, ¿no? El darte cuenta, oye, que de verdad me he quitado un peso de encima y me he liberado, ostras, esto no iba bien, pero oye, no, lo estoy echando de menos, pero necesito recomponerme. De alguna forma es como cuando trabajamos y gestionamos el enfado, que es en plena ebullición del enfado, no voy a tomar ninguna decisión objetiva ni posiblemente ecológica hacia los demás y hacia mí, y cuando me enfrío soy capaz de verlo con perspectiva. Entonces, ¿siempre es necesario tener tiempo? A lo mejor no, porque a lo mejor con esa comunicación asertiva somos capaces de ir mejorándolo, y que también hay grandes expertos en diferentes ámbitos, la psicología, la sexualidad y como coach de parejas, que nos pueden ayudar a ver esa situación de diferente forma. Pero si el tiempo lo que me lleva es a tomar conciencia, enfriarme y darme cuenta que esto se puede resolver o que no hay forma de resolverlo, ¿por qué no? Yo creo que eso cada pareja tendría que mirarlo y no me dejaría llevar por una regla única, ¿no? Siempre que sea honesto, que no lo pongamos como excusa. Cristina Soria, un verdadero placer haber estado hoy aquí contigo. Vamos, voy a esforzarme para que haya ese segundo encuentro pronto, que podamos seguir compartiendo. Quedan muchas preguntas en el aire, pero bueno, recalcamos el libro que salvará tu relación de pareja, de Cristina Soria, que es coach y no psicóloga. Se te ha quedado grabado. Y que mira, aprovechando que había una persona que nos estaba viendo desde México, que ya se está vendiendo en México, que me hace muchísima ilusión que en ese país también puedan leer este libro, que yo me lo he pasado pipa escribiéndolo, que la gente que lo lee me dice que se ríe mucho porque hay mucho sentido del humor y mucha ironía y nos reímos mucho de nosotros mismos, que eso es importante, reírnos de nosotros también un poco. Y bueno, y que invito, agradezco muchísimo tu tiempo, esta entrevista, está súper a gusto, cuando quieras repetimos, y que aquellas personas que están y que se han quedado con preguntas sin resolver, pues bueno, que saben que a través de mi perfil de Instagram, Cristina Soria Coach, me pueden escribir, y si no también me pueden escribir a info@cristinasoriacoach.com y yo, en la medida que sepa, que no tengo la bola mágica, le contestaré o les diré dónde pueden informarse de aquello que les preocupa, ¿no? Que quieren saber, y encantada de hacerlo. Pues maravillosa esta invitación que hace Cristina Soria para poder ayudaros si tenéis algún conflicto y está en su mano y en su conocimiento. Ha sido un gusto también compartir con vosotros este tiempo. Gracias por acompañarnos siempre en nuestras emisiones en directo. Y si os ha sido de utilidad este contenido o creéis que puede ayudar, servir de ayuda a otra persona, no olvides dar me gusta y sobre todo compartir, que eso nos ayuda muchísimo a crecer a Mindalia y también a todos los especialistas que nos acompañan cada día. Cristina, un abrazo gigantesco. Gracias, igualmente, un placer. Igualmente, y a todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias. Os mandamos un abrazo también muy, muy fuerte y nos vemos en un próximo directo de Mindalia.com. Ahora todo el mundo a cambiar a Instagram, Mindalia/o-com, que allí vamos a tener la última entrevista del día. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Gracias.